ser el teu lugar, qui n'hi va ser, qui sinó tu. Recordaré en el paper palabras escritas que nunca diré. ¿Quién sino tú? ¿Quién iba a ser? Y si no estás, te buscaré caminos que nunca podré. Los segundos mueren con mi corazón.